Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Sábado Santo de la Sepultura del Señor. Reflexión para hoy del Padre Jesús. Hijo, hija, Dios murió por ti, y tú vas a vivir eternamente en la felicidad plena, por Dios, por Jesús que te da la vida de la fe. Cree en la resurrección y en la vida eterna. Medita en ello y cree, porque la fe nuestra es esta: creer el Evangelio. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.